Conciencia Renovable. Espacio de energías renovables y su ciencia. ¿De dónde procede la energía que nos rodea? En la primera parte del programa pudimos comprobar cómo surgió la materia y la energía y cómo ésta se dispersó a lo largo y ancho del universo, desde el Big Bang hasta el momento actual. En esta segunda parte comprobaremos cómo materia y energía son lo mismo, como son dos estados, dos manifestaciones diferentes de una misma entidad, tal y como sugiere la fórmula más famosa y comentada de todos los tiempos, la formulada por Einstein, que dice que la energía es igual a la masa por su velocidad al cuadrado. Para ello, empezaremos por definir qué es la energía y qué es la materia. Energía podríamos definirla de muchas maneras y todas muy diferentes entre sí. Sin embargo, hoy nos centraremos en dar tres definiciones de energía por ser quizás las más comunes o de alguna forma las más exactas. Y la primera sería la que habitualmente encontramos en cualquier libro sobre física elemental y que dice que la energía es la capacidad de un cuerpo para producir trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Todos los cuerpos tienen unas propiedades o unas cualidades que se pueden medir con diferentes magnitudes. Podemos, por ejemplo, medir el tamaño de algo. Podemos medir el tiempo. Se puede medir la velocidad, etcétera, etcétera. Y todo esto que podemos medir son magnitudes. Y la energía es simplemente una magnitud, es algo que puede igualmente medirse. En contra de lo que muchos piensan, la energía no es algo etéreo o intangible que se encuentra en el aire y que fluya de un lugar a otro. Fenómenos como el fuego, los rayos, el viento, las olas, la luz, etcétera, no es energía. La energía es una propiedad que tiene un cuerpo y que puede medirse. Pues de la misma manera que podemos medir, por ejemplo, la circunferencia de un balón de fútbol, la velocidad a la que circula un coche, el color de un objeto o el peso de algún objeto. Bien, pues desde el punto de vista de la física, solamente hay dos tipos de energía. Una de ellas es la energía asociada al movimiento, es decir, a la energía cinética. Por ello decimos que cuando un objeto está en movimiento, pues que tiene o posee energía cinética. Pero teniendo en cuenta que la energía cinética es una propiedad de ese objeto. La bala de una pistola encima de una mesa no tiene energía cinética porque está estática, está inmóvil. Sin embargo, esa misma bala disparada por esa pistola está en movimiento, posee mucha energía cinética, es decir, adquirió una propiedad, le transferimos una propiedad y es la propiedad del movimiento que le da esa energía cinética. Y al mismo tiempo, el estado del movimiento depende también del punto de vista de un observador. Por ejemplo, si viajamos en un avión en el que que vamos a casi 1000 kilómetros por hora y vamos dentro de ese avión, las personas que van con nosotros están estáticas, están en reposo, no se están moviendo con respecto a nosotros. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, esas personas no poseen, no tienen energía cinética. Sin embargo, para un observador en tierra, viendo pasar ese avión, podría decir que todo lo que va dentro de ese avión, todas las personas, tienen mucha energía cinética asociada al movimiento del propio avión. Por tanto, la energía cinética podemos decir que crece o disminuye según el movimiento que tengan los cuerpos y según el punto de observación. Tenemos entonces que desde el punto de vista de la física, una de las energías es la que se relaciona con el movimiento, es decir, con la energía cinética. Por otro lado, tenemos la energía que se asocia a las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, las cuatro fuerzas existentes. Y estas fuerzas no son más que la gravitatoria, la fuerza electromagnética y las fuerzas nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. Como hemos visto en la primera parte de este programa, del Big Bang surgió una fuerza única, unificada, que luego se escindió, se dividió de alguna forma, dando lugar a estas cuatro fuerzas diferentes. La fuerza gravitatoria todo el mundo la conoce y es la que tiene que ver con las deformaciones del tejido espacio-tiempo en nuestro universo. La gravedad es la fuerza que mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra y a la Tierra y resto de planetas del sistema solar orbitando alrededor del Sol. Es también la responsable del peso de los objetos, dado que el peso no es más que la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre todas las cosas. La gravedad es una fuerza de alcance infinito y, tal como formuló Newton, esta fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. Y en contra de lo que todo el mundo piensa, la fuerza de la gravedad es una fuerza increíblemente débil. Aunque donde existen grandes cantidades de masa, grandes concentraciones de masa, de materia, como en el caso de la Tierra, pueda parecernos que es una fuerza inmensa, muy poderosa, pero la realidad es que no es así. Por otro lado, tenemos la fuerza electromagnética, que es la que afecta a los cuerpos que están eléctricamente cargados. Y esta es la fuerza involucrada en las transformaciones físicas y químicas de átomos y moléculas. Es muchísimo más intensa que la fuerza gravitatoria y tiene dos sentidos, positivo y negativo. Y al igual que la fuerza gravitatoria, su alcance es infinito. La fuerza electromagnética, al igual que la gravitatoria, son las más cotidianas, puesto que todos hemos experimentado tanto la gravedad como hemos comprobado un imán en acción. Cuenta con la particularidad de que pueda ser de estos dos tipos, positiva y negativa, de forma que cuando dos partículas cuentan con distinta carga se atraen y cuando coincide se repelen. Así los átomos son posibles porque los protones de carga positiva y los electrones de carga negativa se atraen para formar los elementos químicos. Y como ya mencioné, no es de un alcance restringido, sino que es de alcance infinito y es responsable de fenómenos a gran escala presentes en nuestra vida diaria, como la propagación de la luz, la corriente eléctrica o señales de radio y televisión. Es también la responsable de que los elementos que constituyen la materia, los átomos que constituyen las moléculas y la materia, permanezcan unidos, dando lugar a la formación de los cuerpos. La fuerza nuclear fuerte o interacción fuerte es la fuerza que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos y actúa indistintamente en los dos nucleones, es decir, en protones y neutrones. Su alcance pues es del orden de las dimensiones del propio núcleo, tiene un radio similar al núcleo atómico. Y es una fuerza muy intensa, más intensa que la fuerza electromagnética, del orden de 100 veces más fuerte que la electromagnética. Habíamos visto que con la fuerza electromagnética dos partículas con la misma carga se repelen, como sería el caso de los protones, que son de carga positiva. Pues la fuerza nuclear fuerte es la que se, con este radio de acción tan pequeño, es la que se encarga de mantener unidos los protones y neutrones. Cuando dos protones se unen venciendo la fuerza electromagnética, actúa la fuerza nuclear fuerte. Y en ese momento se intercambian entre los protones otras partículas llamadas bosones, en este caso con el nombre concreto de gluones, que viene del inglés de la palabra glue, que significa pegamento, y son estas partículas las que actúan en la fuerza nuclear fuerte, manteniendo unidos protones y neutrones. Y los neutrones, que no poseen carga eléctrica, están igualmente sometidos a la fuerza nuclear fuerte, precisamente a causa de los gluones. Si un núcleo atómico es bombardeado con un haz de neutrones, este núcleo gana neutrones adicionales y se hace más grande. Y llega un momento en que la fuerza nuclear fuerte no tiene el alcance suficiente, no cubre todo el radio del alcance del núcleo, y por lo tanto no es capaz de mantener este núcleo unido, y como resultado el núcleo se parte en dos, generando una gran cantidad de energía. Este es el fenómeno que se observa en las explosiones de una bomba atómica, y es asimismo la responsable de que se genere tanta energía en el interior del Sol y de las estrellas. Y por último tenemos la fuerza nuclear débil, que realmente no parece una fuerza, y esta fuerza lo que hace es transformar los neutrones de un núcleo atómico, los transforma en protones y electrones, y esto ocurre cuando hay demasiados neutrones en un núcleo atómico, aunque también puede transformar protones en neutrones. Los efectos más conocidos de esta fuerza nuclear débil son el llamado decaimiento beta y la radioactividad. Y cuando produce este decaimiento beta, se liberan dos partículas, un positrón y un neutrino, dando lugar a la radiación beta. Pues bien, con el análisis de estas cuatro fuerzas de la naturaleza quedan definidas las dos formas de energía que existen desde el punto de vista de la física. La energía que está asociada al movimiento, la energía cinética, y la energía asociada a las cuatro fuerzas de la naturaleza. Otra definición de energía es la que nos dice que es la propiedad de un cuerpo capaz de producir cambios en su entorno, en su alrededor. Y cada vez que un cuerpo produce cambios en su alrededor, necesariamente se está modificando también las propiedades de ese cuerpo. Está asimismo sufriendo cambios en cuanto a la propiedad de energía. Si yo tengo una bola de billar en medio de una mesa y le disparo otra bola de billar, la bola que yo he disparado va cargada con energía cinética. En el momento que choca con la bola que está estática, esa energía, en el momento de choque, se transfiere de la que traía un movimiento, transfiere esa energía hacia la bola que estaba en reposo, con lo cual la que yo disparé se queda estática, mientras que la que estaba en reposo sale disparada con la misma velocidad que llevaba la otra bola. Esta cantidad de energía es cuantificable, se puede medir y queda compensada de alguna manera los cambios que un cuerpo produce en su entorno, en objetos que estén en su entorno. Y la tercera y última definición es la que dice que la energía es aquello que se conserva en el tiempo. Existe una ley de conservación de energía que nos dice que un cuerpo con su propiedad de energía en movimiento, por ejemplo, mientras no sea afectado por el estado de otro objeto en su entorno, siempre conservará esa propiedad de energía. Y es por esto que se dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. La energía no aumenta ni disminuye, sino que mantiene esa propiedad de su ley de conservación. Así queda claro que la energía es una magnitud, una propiedad de un cuerpo que está asociada al movimiento y que se asocia también con las cuatro leyes fundamentales de la naturaleza. Está regida por una ley de conservación, por lo que permanece inalterable a lo largo del tiempo. La energía no es el yin y el yang, no existe la energía positiva o negativa, es tan absurdo como decir negro positivo o negro negativo. La energía no es algo etéreo o intangible que fluye por ahí, por el universo, esperando ser absorbida por nosotros. No existe la energía de las constelaciones ni de la astrología, no existe la energía del amor puro, ni la energía telúrica, ni la energía mental, ni todas esas energías de las que hablan charlatanes, ignorantes, vendedores, gurús y frikis con programas televisivos que, haciendo pseudociencia, se sirven, se valen de la ciencia y del método científico para dar veracidad e importancia a algo cuyos únicos efectos conocidos son efectos negativos y que consiste nada más y nada menos que en vaciar nuestros bolsillos. Vivimos en un universo, estamos inmersos en un universo en el que nos rodea energía y materia. En estos primeros minutos hemos visto qué es la energía y vamos a continuación a ver qué es la materia. Pues la materia es, según las definiciones clásicas, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y si la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, significa que es cuantificable, es decir, que se puede medir. Los planetas del universo, los seres vivos, insectos, objetos inanimados como rocas, están todos constituidos de materia. Y la cantidad de materia de un cuerpo viene dada por su masa, la cual se mide normalmente en kilogramos o en unidades múltiplo o submúltiplo de esta. La masa representa una medida de la inercia, o de la resistencia que opone un cuerpo a acelerarse cuando se haya sometido a una fuerza. Y como dijimos ya anteriormente, estas fuerzas pueden derivarse del campo gravitatorio terrestre y en este caso es a lo que denominamos peso. Y por otro lado tenemos el volumen de un cuerpo, que es el lugar o espacio que ocupa. Y bueno, existen cuerpos de muy diversos tamaños. Y para expresar un volumen de un cuerpo se utiliza el metro cúbico y múltiplos con sus submúltiplos. Pues bien, uno de los grandes descubrimientos de Einstein fue entender que la materia y la energía son formas distintas de la misma cosa. Es decir, la materia se puede transformar en energía y la energía en materia. Y esto es algo que no es una simple teoría, una simple fórmula. Esto se está produciendo cada día, cada millonésima de segundo, millones y millones de veces, en lugares como el acelerador de partículas, el CERN, en Ginebra, en el que cada segundo se producen miles de millones de colisiones entre protones a una velocidad muy próxima a la de la luz, a un 99% de la velocidad de la luz, y que en el momento de estas colisiones se libera, se desintegran estos protones de alguna forma en energía. Dan lugar a unas cantidades tremendas de energía, a fotones muy energéticos, que se convierten en cientos e incluso en miles de partículas nuevas. Es decir, desintegramos la materia, lo que es un protón, por ejemplo, se desintegra en energía, o se convierte más bien en energía, y en un instante después esa energía se condensa de nuevo en materia, formando las distintas partículas que se conocen. Así que de alguna manera podemos decir que la materia es una forma de energía que está altamente concentrada. La fórmula de Einstein nos dice la cantidad equivalente de energía de una masa si se convirtiera repentinamente en energía. Pongamos por ejemplo un kilo de agua, un litro de agua, en el que para encontrar su energía pues multiplicaríamos la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Y esto nos daría un resultado de 10 elevado a 15 julios. Y esto es una cantidad increíble de energía. Un julio no es una unidad grande de la energía. Un julio es la energía que se disipa cuando tiramos, por ejemplo, un libro de texto al suelo. Pero la cantidad de energía en 30 gramos de átomos de hidrógeno es equivalente a cientos de miles de litros de gasolina ardiendo. Si consideramos, por ejemplo, la energía de un litro, de un kilo de agua, que también contiene los átomos de oxígeno, el equivalente en energía total está cerca de los 40 millones de litros de gasolina. Pero la única forma de extraer toda esta energía, de liberar toda esta energía en un kilo de agua, es destruyéndolo completamente. Y este proceso implica la destrucción completa y absoluta de la materia que conforma ese kilo de agua. Y esto solamente ocurre cuando esa materia se enfrenta a una cantidad idéntica de antimateria. Es decir, la que está, o la sustancia integrada por masa negativa. Así que tal como hemos visto hasta ahora, En el Big Bang se generó una inmensa cantidad de energía en forma de fotones de muy alta energía, que conforme fue disminuyendo la temperatura del universo se fueron convirtiendo en partículas subatómicas, primero en quarks, que son los que conforman los protones y neutrones, entre otras partículas. Una vez formados los protones, estos capturaron, gracias a la fuerza electromagnética, otras partículas como los electrones, y así se formaron los primeros átomos de hidrógeno. Posteriormente, esos átomos, esa nube de gas de hidrógeno, se fueron condensando en forma de estrellas, donde las reacciones de fusión que se producen en el interior de las mismas fueron creando nuevos elementos químicos, como el carbono, el oxígeno, incluso hasta el hierro. Y con otros procesos, como el estallido de supernovas de tipo 2, se formaron el resto de elementos de mayor peso atómico que el hierro. Pues bien, es posible conseguir que dos protones libres, lo que serían núcleos de hidrógeno, se conviertan en un núcleo de helio. Para ello hay que lanzar esos dos protones uno contra otro a una enorme velocidad. Y este es el proceso que ocurre dentro del Sol, pero también se puede conseguir en la Tierra, pues a través de láseres, de imanes o en el centro de una bomba atómica. Y este es el proceso que se llama fusión nuclear. Lo interesante es que cuando los dos protones se fuerzan para combinar, no necesitan tanta energía. Y dos protones unidos tienen menos masa que dos protones separados. ¿Y esto por qué? Cuando los protones se unen, se desprende energía. Normalmente esta energía representa un 7% de la masa total, y esta es una cantidad de energía calculable con la fórmula de Einstein. Pues los elementos más pesados que el hierro son inestables, y algunos de ellos son muy inestables, como el uranio, por ejemplo. Esto significa que sus núcleos, integrados por muchos protones positivamente cargados, se repelen y la fuerza nuclear fuerte no es capaz de mantenerlos unidos y por lo tanto tienden a liberarse. Y estos son los átomos que se les denomina radioactivos. El uranio, que puse como ejemplo, cada segundo muchos átomos en un pedazo de uranio están liberándose al exterior. Cuando sucede esto, los pedazos, que ahora son nuevos elementos con menos protones, son bastante menos masivos en total que los átomos de uranio originales. Y esta masa adicional desaparece como energía. Y de nuevo es una energía que se puede calcular por medio de la fórmula. Y este proceso, contrario a la fusión nuclear, es lo que se denomina fisión nuclear. Ambas reacciones nucleares lo que hacen es transformar una porción pequeña de su masa en energía, en cantidades enormes de energía. Y esta es la energía que producimos. La fusión nuclear es la que activa una cabeza nuclear moderna, y la fisión nuclear es lo que sucede en una planta de energía atómica. Pues bien, esta es la forma en la que la física actual, la física teórica, distingue lo que es la energía y la materia, y cómo ambas en realidad son dos estados distintos de una misma cosa. Y en los próximos programas veremos cómo hemos sido capaces de utilizar esta energía, aprovechar el movimiento y las cuatro fuerzas de la naturaleza para obtener la energía que necesitamos, y veremos también nuevas técnicas, nuevos procesos de obtención de energía mucho más renovables, ecológicas y duraderas. Muchas gracias por la atención prestada. Les saluda Javier Gil. Conciencia Renovable. Espacio de energías renovables y su ciencia.